Linares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como pa' él, de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los vigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Hoy es jueves y los jueves, como siempre, hasta la una, vamos a estar este trío que está compuesto por quien les habla y por quien está aquí a mi izquierda, el hombre que viene en cuero, porque es un hombre de los descamisados y que viene con los pelos al aire como toda oveja negra, el hombre de la oveja negra, el señor Agustín Sosa. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo va la cosa? Bien, muy bien. ¿Sabe que un día le voy a pedir al productor que nos busque el tema Oveja Negra de Silvio Rodríguez y vamos a abrir el programa con ese tema, homenajeando a todos los compañeros de la revista Oveja Negra? El productor nunca hizo caso a mis requerimientos musicales, así que si usted lo hace sería fantástico. Está de vuelta. Para el jueves que viene, se lo prometo. Le prometo que arrancamos con la oveja negra de Silvio Rodríguez. El productor me discrimina. Bueno, pero nos discrimina a todos. A cada uno un poco y en un momento distinto. Y por distintos motivos. Exactamente. Claro. Bien. Lo queremos igual, el productor. Sí. Buen pibe. Buen muchacho. Y aquí a mi derecha, en esta mesa, pero que también podría ser la izquierda, mirados del otro lado, el señor Matías Esbora. Api para los amigos, ¿cómo le va, licenciado? ¿Qué tal? Bien, muy buenos días para todos. Yo también soy discriminado por el productor, quería hacer la denuncia. Y también vengo con los pelos al viento. Sí. Los que le quedan. No, ¿cómo eso? Bueno, a mí también, porque pasé por la rasuradora, así que ya me han cargado todo. ¿Usted se esquiló? Sí, me esquilé. Esa es la palabra de la oveja. Claro. Tal cual. Y acá la opinión del otro lado del vidrio es que hice mal, que el look que va es el del ovejo negro. Sí, no, a mí me están reclamando que me corto el flequillo, mis compañeras ovejas. Pero le queda bien, ¿eh? Sí, o compañeros ovejos. Pero como la radio no se ve, contamos. Tiene el flequillo así hacia el lado derecho, sí. Un flequillo grande, largo. Si lo estirara todo, creo que le llega a tapar la nariz justito, ¿no? Me llega hasta el cuello. Ah, la pelotita. Bueno, un poco largo el flequillo de la oveja. Bueno, guárdelo y la lana se vende más caro en invierno. Así no, que una temporada más tiene que aguantar. Va a ir a la estiva. Así es. Día de mucha información, pasan muchas cosas, hay muchas cosas por aclarar también, que se han vendido fruta en otros medios, por ejemplo... Si vende fruta el presidente. ¿Qué de fruta que estuvo vendiendo con lo de Inglaterra? Ayer le dedicamos la mitad del programa al tema Malvinas, más o menos, sí. Pero qué de fruta, nos vamos del programa y ayer y al ratito sale la declaración de la Cancillería Británica... desmintiendo también a Macri. Sí, no solamente creo que el tema pasa por si es lo que adquiere más relevancia, importancia, hacer un desagravio con aquellos compatriotas que han luchado en Malvinas, pero yo creo que la tomada de pelo, la ninguneada es para todos los argentinos. Que el tipo salga a decir una cosa por otra, como quien no quiere la cosa, me dice, bueno, está bien, le digo cualquier cosa. Lo tremendo y a mí me parece que lo descarado es que durante los últimos 10 años estuvieron diciendo que éramos unos mentirosos, uh-huh. que estábamos aislados del mundo. La primera vez que va a hablar a las Naciones Unidas Macri y se come una desmentida de dos cancillerías en cuestión de horas. La propia cancillería lo desmiente, sí, claro. Y la cancillería de la nación adversaria. Y después las repercusiones políticas del caso que andan por el Congreso y que van a seguir seguramente en el transcurso de los días. Así es, entiendo que senadores se reunía ayer con intención de sacar una declaración, uh-huh. me parece que es importantísimo. ¿Puedo hacer un poco de abogado del diablo? No, sí, por supuesto, puede. Hay quienes dicen, obviamente, manos que Cambiemos y el PRO mismo, la estratega Durán Barba, que esto fue una estrategia de negociación. Que si el objetivo es sentarse a dialogar, como que con este con esto que hizo Macri, digamos, de decir que no dijo, que si dijo que habló, que no habló, va a forzar a hablar de lo de la ciudadanía. Logró, por lo menos, si el objetivo es sentarse a hablar, va a lograr sentarse a hablar, que él decía que con la actitud del gobierno anterior, de decir, me quiero sentar a hablar, pero de una actitud, digamos, confrontativa, uh-huh. eso no llegaba a... Después vamos a ver si es que se sienta, y si se sienta, qué va a hacer. Y si eso es una justificación o no al error. Okay. Claro, bueno, pero saquémosle la riestra de ajos y la estaca de madera al abogado del diablo y hagámoslo retroceder un poco. A ver, acá en la Argentina se ha aprobado la invasión violenta. Uh-huh. No funcionó. Se ha aprobado la política de seducción, regalarle uh-huh. ositos de Winnie Pooh, hacerles regalos. ¿Usted vio la película de Malvinas, el hombre? Esa, sí, buena. Sí, esa es, sí, una tarjeta recomendable. Pero digo, esa tampoco funcionó. Uh-huh. Se ignoró el tema y se hizo como si el tema no existiese. Y no funcionó porque hubo un reclamo nacional fuerte. Uh-huh. Volvió el reclamo sólido ante el mundo con el gobierno de Néstor, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Anuencia de los gobiernos de la región también que apoyaban eso. Pero claro, la UNASUR, uh-huh. El MERCOSUR, uh-huh. Todos organismos hoy ninguneados, bastardeados y denostados por el gobierno de Macri, que se vuelve a acercar a las estrategias que más han fracasado. Lo que sí yo encuentro de distinto es que esta vez Macri tiene una sutileza en el discurso, ayer lo hablábamos con Juan Carlos, que es esta, la de plantear que tiene que haber una solución de beneficio mutuo. Claro. Y digamos está dispuesto a darle algo. Claro. Hacer petróleo. Por ejemplo, porque lo que es, cuando se está hablando... Claro. Pues claro, pero cuando se está hablando... Privadas. Se está hablando de ceder soberanía. Bueno, en fin, el que más cerca estuvo fue el general Perón. Esto también hay que decirlo. Y el... Se me fue el nombre. El que aterrizó con el avión de aerolíneas en Malvinas en los años 60, aquí no me acuerdo el nombre. Hace poco se lo... Seguramente algún... Sí, pero algún peronista. Algún compañero. Algún oyente te lo va a refrescar. Ahí está. Pero lo cierto es que en tiempo del general Perón se estuvo muy cerca de negociar un tiempo de gobierno nuestro y uno de ellos, una uh-huh. alternancia de gobierno por un tiempo hasta un nuevo mojón de discusión, con lo cual se hubiera avanzado en recuperar la mitad de lo que hemos perdido y sin renegar la totalidad. Bueno, montones de otras cosas pasaron. Algunos portales... Bueno, están esas operetas o esas falsedades esgrimidas al aire, y también están las falsedades o la tergiversación hecha por portales que siguen el acontecer político y dan como resultado confusiones que serán aclaradas en un rato, porque va a salir el secretario político de la corriente peronista Descamisados a poder charlar con nosotros y contar qué fue ese encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, no solamente de Descamisados, sino del conjunto de organizaciones peronistas revolucionarias. Así es, donde vamos a ponerle nombre y apellido, ¿no? El portal La Política Online, sí, sí. Operando, vendiendo la reunión que tuvo estuvo Cristina con los compañeros del peronismo revolucionario, entre ellos los compañeros de la corriente de Descamisados, como un espacio en el que Cristina prácticamente les dijo que había que ir a lavarle los pies a Sergio Massa. Algo que va a aclarar, va a contarnos bien en realidad qué sucedió ahí, y también además porque ningún medio te cuenta que Cristina se reúne con las organizaciones peronistas militantes de base. Correcto. Las organizaciones de las bases se reúnen con probablemente la referente política más importante del peronismo de los últimos tiempos, y en los medios no aparece. No, claro, no aparece. Y aparece también, para seguir tergiversando la cuestión, le imponen matiz de lanzamiento de campaña la reunión que tuvo ayer Cristina en La Plata. Exactamente, exactamente. Está bien, si me va a seguir pegando por abajo de la mesa, no defiendo más al presidente. Le vamos a seguir pegando toda a la su mañana. Presidente. Recuperó la memoria a través del dispositivo electrónico. Dardo Cabo fue quien aterrizó en el año 1966. Fundador de Descamisado. Fundador de Descamisado, en el año 1966 en las Islas Malvinas con un avión de aerolíneas hizo flamear la bandera argentina durante unos minutos hasta que se llevaban todos en cana. Si nos quiere corregir, si quiere aportar algún elemento, o si quiere reprimir acá a Esbora, que se pone del lado de abogado del diablo, no lo reprimamos, que lo hace justamente para ayudarnos a pensar, nos puede llamar al 4524-7816, 4524-7816, y si no, a través de las redes sociales, ya sabe cómo encontrarnos, y si no, nos manda unas señales de humo o una paloma mensajera, ¿por qué no? ¿No? Sí, sí, claro. Una paloma mensajera, se la recibimos acá. Es fácil eso. Es una pavada. La Asociación Colombófila Amartiana se encarga después de devolverla. 11 y 17 minutos, vamos a hablar también de algo importante que está sucediendo ahora en la City porteña, para los bancarios, que la llaman así, o el microcentro para el resto de los mortales, es decir, en donde están todos los bancos, las casas centrales de los bancos. Sí, bueno, sí. Están los bancarios encabezados por Sergio Mar Palazzo, dando vueltas, generando un verdadero caos para los banqueros, que no pueden mover sus camiones blindados de un lado para el otro, y esto es porque reclaman la apertura de paritaria, siendo que es uno de los gremios que mejor acuerdo consiguió, ¿no? Recordemos también que Sergio Palazzo, junto con Amichetti y un montón de otros compañeros, encabezan la corriente sindical federal, que le viene metiendo presión a la CGT para definir la convocatoria a un paro nacional, un paro general. Así que en un ratito vamos a tener ahí seguramente también un cronista desde el lugar. Bueno, y la otra cuestión que vamos a ver si podemos conversar más tarde o en un ratito es algo gravísimo que pasó ayer en el día de la primavera. Yo fui estudiante secundario, como lo fuimos los tres acá. En ese momento militaba muy activamente en el centro de estudiantes, fui presidente de mi centro de estudiantes en el Saavedra. Ah, mire usted. Sí. Mire qué terrorista. Sí. Terrorista no, subversivo. Ah, ¿En qué año se transitó esa presidencia del centro de estudiantes? Y fue en el año 2001, 2002, esos, los últimos tres años más o menos en el centro de estudiantes. Un año tranquilo antes para militar. Antes igual hicimos otras cosas ahí en el centro de estudiantes también, pero sin, qué sé yo, he sido delegado del curso, he participado en alguna secretaría. Pero lo cierto es que en esa época había algo que era tremendo para la militancia estudiantil secundaria. Cuando pasaban hechos de represión que eran muy habituales en esa época, cuando había algún caso de esos que la policía genera como caso testigo, como caso disciplinador, o la derecha, a veces como anónimamente. No, estas cosas, por ejemplo, yo recuerdo mientras yo era secundario habían agarrado un chico del Moreno y le habían con una gilet escrito 3A en el pecho, cerca de la noche de los lápices. Bueno, cosas como esas. O la policía reprimiendo salvajemente y llevándose presos a los pibes. Bueno, cuando pasaban esas cosas, para el movimiento estudiantil era un problema enorme, porque después los padres tenían miedo que sus hijos vayan a las actividades y era como que había que volver a empezar desde cero. Uno había logrado que nos juntemos un montón para reclamar por la defensa de la educación, y de repente las marchas volvían a ser marchas de muy poquitos y había empezado otra vez. Como que todo vuelve, porque ahora está pasando algo similar, ¿no? Parecido. Eso mismo es lo que muy quería parecido. Contar. En el día de ayer, un grupo de jóvenes militantes, en este caso de la Cámpora, pero la verdad es que no les pidieron el carnet, podrían haber sido de cualquier fuerza de política cualquier orden. O de ninguna, estaban pintando un mural de Salvador Allende, uh-huh. que expresaba aquella frase del compañero Allende de que un joven que no es revolucionario, un joven que no es rebelde, es una contradicción hasta biológica. Y caen los patrulleros, se los llevan a los 10 detenidos. Esto en fue Cana. Por la tarde, ¿no? Sí, a la tarde, a plena luz del día, se los llevan detenidos en Cana, les sacan fotos, lo fichan, tienen una causa, ya hay un fiscal que está interviniendo. Hubo un montón de incidentes, parece ser, para el día de la primavera, ¿no? Incidentes desgraciados, con mayores involucrados, con armas, con cosas. Pero hay 10 detenidos y son los 10 pibes que pintaban una frase del presidente derrocado, asesinado de Chile, Salvador Allende. Uh-huh. Es grave porque es una etapa que habíamos superado, uh-huh. Y es grave porque, además de la situación de estos chicos, concretamente, además de eso, el efecto que genera de atemorizar a otros estudiantes, a los padres. Entonces, bueno, más que nunca decir que todo lo contrario, ¿no? Y para los padres que nos escuchan, para los que son padres, hay que acompañar, hay que estar. Y si pasan estas cosas, bueno, estar al lado, simplemente estar al lado. Sí. Lo que tenemos que hacer en esos casos es agarrar a los 10 pibes, ir 200 personas más y terminar de pintar el mural. Bueno, es una buena propuesta. Si logramos después más tarde comunicarnos con alguno de los chicos o con alguno de los padres, porque la información se completa con que fueron liberados en horas de la madrugada. Los claro, chicos. Por la madrugada. Muchachos, me imagino menores de edad. Sí, pero además le cuento, igual tiene su costado gracioso esto, uh-huh. ¿no? Yo me imagino el Cana, el comisario que mandó a hacer el operativo y los Cana que lo llevaron con todo su orgullo de milico fascistoide, uh-huh. que se acaba de llevar a 10 pibes subversivos sacando pecho en la comisaría, y al ratito nada más empezaron a llegar los padres y uh-huh. los responsables legales de los niños, ¿no? ¿Quiénes se imaginan que aparecieran? Me aparecieron seguramente los padres de los chicos. ¿Qué era quién? A ver. Los padres de los chicos que eran, ni más ni menos que Jorge Cossia, el ex secretario de Cultura, el sobrino, uno de los chicos era el sobrino de Daniel Tonietti, otro hijo del Cancagullo. La cineasta Luque, la que hizo la película Néstor Kirchner, bueno, uh-huh. también uno de los pibes era el hijo de ella. Así que de repente la comisaría se le transformó rápidamente en una unidad básica. En una unidad básica plural, diversa, sí. de distintas corrientes del pensamiento sí. nacional. Y se empezaba a reproducir y convencieron sí. hasta los carceleros. Sí. Claro, van a tener que tener mucho cuidado, porque no sea cosa que de tanto perseguirnos, de tanto meternos en cana, multipliquemos las unidades básicas y le terminemos cambiando el cartel a las comisarías, ¿no? Uh-huh. Ojo, que la federal tiene un gallo como símbolo, pero si siguen jodiendo van a terminar teniendo una estrella federal y la cara del general Perón, pareciera sí. ser. Bueno, lleven en cara entonces a todos los pibes que ven pintando las paredes. Sí, esta acción no es sino consecuencia de una situación de época. Me parece que por suerte las prácticas represivas no son de la violencia de otrora, pero son prácticas que se vienen implementando desde el cambio de gobierno, porque sabido es que hubo detenciones, por ejemplo, en Córdoba, y lo comentamos también en este programa, cuando se pintaba un mural por la liberación de Milagro Sala, hubo detenidos en Santiago del Estero, hubo detenidos en Salta, y siguen las detenciones, y por ahí en ese tipo de manifestaciones donde se pintan murales y demás, se demora a los chicos, se los hace pasar un muy mal momento con todo el arco de ilegalidad que puede tener llevarse detenido un pibe porque está pintando una pared, pero eso va creciendo y sí se va tornando más violento en la represión en las manifestaciones que se viene dando en el interior del país o en el resto del país, en el resto de las provincias, que se agudiza y parece que la impunidad de las fuerzas de represión es más grande. Tal el caso de la represión hacia los manifestantes en Neuquén, de los estatales de Neuquén, que seguramente son los núcleos en Aten, porque estaba viendo que el Tano Catalano también fue para allá y muchas organizaciones estaban en ese en Neuquén tratando de brindar su apoyo y de acompañar al compañero que fue herido por la policía. Así que es gradual. La misma policía que valió a Fuente Alba. Claro. Hay también un enclave de tradición represiva, asesina de la policía de Neuquén, que en algún momento va a haber que analizar con más profundidad. Sí, sí, pero es gradual, se da en distintos estamentos. O sea, para los chicos la cuestión es llevarlos detenidos y atemorizarlos. Uh-huh. Y para los más grandes que están en la calle, en situación de lucha, luchando por derechos que están siendo avasallados, por condiciones laborales que están siendo avasalladas, ya la represión tiene más color de represión y se usa el palo y la bala. Yo le quitándole un poco de esto de la violencia y por la batalla de ideas, lo que haría, por ejemplo, en ese caso, voy a la comisaría, me presento con una nota diciéndole que tal día a tal hora vamos a ir unas personas a terminar de pintar el mural, que por favor garantice la seguridad de los que lo están pintando, y si puede enviar un patrullero para que nos cuide, mejor. Y le puedo asegurar que no lo rechazan. Puede ser. Lo cierto es que lo que es importante es empezar a rodear todas las iniciativas estas de masividad, acompañar a nuestros hijos a estas actividades. Si no se puede, que no se dejen de hacer estas actividades y decirle a los pibes que cuentan con nuestro respaldo. Uh-huh. Para estar ahí. Acá en esta radio hay un programa, el programa Leña al Fuego, donde está Armand Schiller con María del Carmen Verdú. Nosotros tenemos tenemos montones de diferencias, discutimos por por política, por el kirchnerismo, por el peronismo, discutimos permanentemente. Ahora, hay una cosa en la que cerramos filas, pero con todo, y es en que hay que ponerle un freno a la represión policial e institucional. Hay organizaciones que se encargan de estas cosas, como Correpi, y nada, hay que informarse. Y a los centros estudiantes, a los pibes de las escuelas, es un gran momento para llamar a Correpi y llevar la charla sobre represión policial institucional al colegio y saber qué hay que hacer si te detiene la cana. María del Carmen Verdú, que es la abogada que está llevando adelante las acciones con lo que fue la toma del diario Tiempo Argentino por parte de la patota de aquel nefasto pseudoempresario Martínez Rojas y la violencia con la que se ejerció eso, con la complicidad policial y judicial. Así que está llevando María del Carmen Verdú eso adelante. Me aprietan de otro lado del vídeo y me dicen que es momento de escuchar un poco de música antes de llegar a la tanda. La que el productor quiere. Seguramente. Ah, bueno. Música. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Ahora sí, acá estamos. Come chicle. El productor come chicle. Hace signos, hace ademanes con las manos como que está comiendo chicle. Sí, bueno, pero porque está llamando por teléfono y le dijeron que juega la dijeron que vuelva a llamar en un minuto seguramente o algo de eso. Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos que introducir el tema. Empezar a contar de qué se trata. Esto de la primavera. Que siempre hay desmanes y problemas con la primavera. Ayer fui a Tigre yo. Ajá. Porque laburo cerca de Tigre y paso por la estación de Tigre. Cuando bajé del tren, claro, ahí me di cuenta que era el día de la primavera por la cantidad de chicos que bajaban del tren para poder disfrutar del hermoso paisaje de Tigre. ¡Qué envidia! La policía que estaba dispuesta en la estación de Tigre, pero daba miedo de verdad. Era grupo de infantería, más policías uniformados, revisando a los chicos y secuestrándole toda bebida alcohólica que tengan y demás. Está bien. Es muy contradictorio pensar en eso porque uno puede decir, bueno, no tienen que tomar los chicos, producen desmanes. Me contaban vecinos de Tigre que producían desmanes. Ahora, la forma militarizada con que lo hacían era realmente bastante feo. Está comprobado que no sirve. Y además al chico no le haces tomar conciencia de que no tiene que tomar, que le hace mal a su salud. Había un policía en la cancha de River. Yo me acuerdo, yo soy hincha de River, para los que no sabían. Hay un policía en la cancha de River que en vez de reprimir y perseguir y amenazar a la gente, ¿qué hacía? Había aprendido el cantito del momento de la hinchada y decía, arriba las manos, todos con la entrada en la mano, arriba la mano, y cantaba la canción. Claro, todos le hacían caso, era la fila que más avanzaba. Claro. Bueno, veo que entre tantos por ahí hay uno. Pero lo tremendo de los municipios y todo también, que a mí me parece hay que pegar el tirón de oreja para propios y ajenos, de que si vos sabes que todos los años tenés el día de la primavera, que todos los años desde los tiempos inmemoriales los pibes quieren llevar alcohol, etcétera, ¿por qué no laburás durante el año? ¿Qué lo vas a resolver ese día poniendo 500 gendarmes? Uh-huh. Tenés que laburar durante el año en eso, en ver cómo proponés, cómo haces que se involucren otros adultos, los profes, por ejemplo. ¿Cómo hace que los profesores se involucren y vayan? O que los padres, o que los vecinos, en este caso de Tigre, que haya acciones conjuntas. Y que el municipio tome la posta, además, ¿no? Uh-huh. Se me ocurre que sería, si hubiera recitales, si hubiera actividades recreativas, deportivas, claro, de competencia, de juego, lúdicas, para hacer, organizada por la municipalidad, yo creo que no se te desbanda nada. Digamos, es más fácil mandar a los policías. Animadores. Tengo algunos años de mago, ¿no? Ilusionista. Vengo de una familia de mago y donde mi mamá hacía animaciones de fiestas también y todo. La verdad es que la fiesta vos se te desbanda cuando no la conducís. Uh-huh. Claro. Animadores en vez de policías. Entonces, bueno, ahí va el tirón de orejas para los propios y ajenos, porque el año que viene también va a haber un día de la primavera. Entonces, que no se acuerden el mismo día. Sí, yo creo que va a haber muchos 21 de septiembre. Así es, sí, esperemos que haya muchos más. ¿Puedo confesar algo? Sí, confiese. Detesto el 21 de septiembre y la primavera. ¿Por qué? Y porque es el inicio de un gran periplo de alergias. Claro, okay, es verdad. Usted sufre, además lo sufre entre otras profesionalmente, cosas, claro. Es cierto. Ahora sí, nos dice el productor que ya está conectado. Queríamos hablar, como anticipábamos al comienzo del programa, de esta reunión que tuvo Cristina con las organizaciones del peronismo revolucionario. Sí. Entre ellas con la corriente política descamisados. Peronista. Exactamente. Uh-huh. Corriente peronista descamisados. Y queríamos hablar con su secretario político, el señor Fernando Gómez, que seguramente nos está escuchando. ¿Nos escucha, Fer? Sí, ¿qué tal? Buenos días, estaba con bloque. Ah, genial, por eso no pude atender antes. Ah, no importa, hicimos el aguante acá esperando la comunicación. Escuchaba que estaban remando. Así es. Bueno, o sea, hemos sacado buenos brazos. Pero ahora que te tenemos, en línea, Fer, más temprano le contábamos a la audiencia de esta reunión que tuvieron ustedes con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la operación política del portal La Política Online, que la salió a vender enseguida como una reunión donde Cristina aleccionó sobre Massa y sobre otras cuestiones. Contanos la posta, ¿qué pasó? ¿Se reunieron? ¿Usted le pidió la reunión a la jefa? ¿Ella los mandó llamar? ¿Cómo se dio eso y cuál era el objetivo de la reunión? No, fue una reunión pedida por las organizaciones en la que Cristina tuvo la gentileza de concederla, recibirnos y fundamentalmente plantear los desafíos que tiene que encarar la militancia para el tiempo que viene. Después lo que publique La Política Online es una línea permanente de operación tras operación y basura interpretativa con la que intentan hacer daño en términos políticos, pero eso es relativo. Lo importante, me parece que Cristina no tiene nadie que traduzca su mensaje. Ella habla sola, habla mucho, habla muy bien y habla sola. Ya lo planteó en La Plata, cuáles son los desafíos que tiene la militancia para este tiempo, que es organizar una porción cada vez más grande de nuestro pueblo, la necesidad de aportar desde el peronismo a la construcción de una nueva mayoría política en la Argentina que nos permita volver a ser gobierno, que nos permita volver a construir una agenda del pueblo en clave de Estado. Parece que ahí están los desafíos más grandes que planteó Cristina la reunión. En cuanto a la reunión que tuvieron, una de las cosas que decía este portal de contrabandistas es que hubo una especie de reclamo por parte de ustedes por la conducción, según el portal este, que ya sabemos que es una banda de traficantes de pescado podrido, pero decía que había una especie de queja porque Cristina dirigiría unidireccionalmente hacia la Cámpora o lo que fuere. Bueno, la reunión propia desmiente eso, pero en términos del movimiento, ¿qué cosas pudieron conversar con Cristina? Nosotros le planteamos la necesidad claramente de que fuera la conducción de esa nueva mayoría, y la verdad que lo expresó ella, lo expresó directamente y lo expresó públicamente ayer también en La Plata, para volver a construir una agenda del pueblo y transformarla en clave de gobierno para que el movimiento nacional, un proyecto popular en la Argentina, que nos quedó inconcluso después de 10 años de peronismo cuando derrocaron al general Perón y quedaron inconclusos el 22 de noviembre después de 12 años y medio de conquista popular encabezada por Néstor y Cristina, uh-huh, y ese proyecto popular inconcluso vuelva a ser gobierno, es necesario integrar heterogéneamente, lo dijo expresamente ayer Cristina, es necesario construir una nueva mayoría política en la Argentina, que esa nueva mayoría política lo que la define, lo que la sintetiza, es ser la oposición política a un ciclo de ajuste que viene iniciándose el 10 de diciembre que Macri asume la presidencia. Yo lo que te digo, yo la noté a Cristina absolutamente preocupada, muy preocupada, mucho más que por el devenir de la dirigencia, la vi preocupada por cómo nuestro pueblo está padeciendo la política de saqueo que está llevando adelante el gobierno de Macri. La vi absolutamente preocupada por los compatriotas que no pueden juntar el mango en el bolsillo para pagar un plato de comida arriba de la mesa, que tiene que optar entre mandar a los pibes a la escuela o pagar la factura de luz. Pero me parece que las consideraciones en torno a los dirigentes son más relativas. Me parece que lo importante es que vimos a la mejor Cristina, que vimos a la Cristina que tiene esa sensibilidad por el padecimiento de los más humildes, por la injusticia que sufre nuestro pueblo, que está absolutamente intacta, y la responsabilidad histórica de asumir los compromisos y los desafíos necesarios para construir, para transformar esas injusticias en nuevos derechos a partir de asumir nuevamente el gobierno. Fer, ¿te puedo cambiar de tema? Pero, por supuesto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Agustín? Muy bien, muy bien. Sabemos que estás yendo a verte con la procuradora, con Gil Carbó, y el tema también es de interés público y más que nada para el mundo cooperativo. ¿Nos contás brevemente de qué se trata? Sí, la búsqueda estoy yendo a la procuración, la idea es, se va a suscribir, no hoy, estamos moldeando un convenio, iba a firmar con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, con la búsqueda de promover el acceso a la justicia para las cooperativas, promover el acceso a la justicia para las federaciones y promover el acceso a la justicia para la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo en particular, que le permita, digo, la verdad que es un tiempo, las cooperativas están para laburar, las cooperativas están para aportar al desarrollo productivo, industrial de la nación, las cooperativas no están para ir a peregrinar por los pasillos de tribunales. Ahora, cuando vos tenés un tarifazo impagable que te impide la producción, cuando vos tenés un tarifazo impagable que a vos, además de ser asumido irregularmente, a vos lo que te hace es coartar la posibilidad de generar laburo para tus asociados, tenés que concurrir a la justicia, tenés que intentar frenarlo. La justicia te dice que no tenés personería, que no tenés legitimación. Bueno, vamos a ir en búsqueda de, digo, tiene la procuración tiene una política muy activa de promover el acceso a la justicia y vamos a intentar suscribir un convenio que nos facilite, digo, ese tramo que las cooperativas hace 9 meses atrás no sospechaban de que iba a llegar de vuelta a la Argentina, que era tener que peregrinar los pasillos de tribunales para alcanzar un piso de dignidad. Que se me viene a la cabeza la idea de lo rápido que pueden llegar a la justicia las corporaciones y cómo la justicia, por su composición tradicional, institucional, cómo le pone más barreras a las organizaciones sociales, a lo que tiene que ver con la economía solidaria. De alguna manera muestra que el Poder Judicial está hecho para por y para los capitalistas, ¿no? Hay un... Es un poder corporativo, muchas veces socio de las propias corporaciones económicas, que muchos de sus tramos en su composición tienen niveles de complicidad muy grandes con los poderes económicos del país. No, si hay un poder que no asumió un proceso de democratización, porque es el mismo poder judicial de hace 100 años que tenemos en la Argentina, digo, que tiene la misma lógica y el mismo patrón de conducta, si hay algo que no sufrió un proceso de democratización es ese poder del Estado. Cualquier intento lo han frenado. Cualquier búsqueda de construir una paridad, aunque sea que paguen ganancias los jueces, claro, aunque sea que paguen ganancias los jueces, un mínimo proceso de paridad lo han rechazado. Y tenés que terminar recurriendo a sus propios tribunales para poder alcanzar un piso de justicia. Como vos decías antes, para una empresa es mucho más fácil, digo, llegar, presentar los papeles y que te reconozca la personería. Y a los pobres y a los humildes le cuesta mucho más. Digo, de lo que se trata es de empezar a construir la convalidación de la injusticia, digo, ahí donde es el último lugar que tenés para reclamar, que es en el Poder Judicial. Digo, ahí hay una corporación que claramente está pensada para responder a los intereses de turno. Muchos jueces y fiscales se han sublevado cuando se pensó una descentralización del Poder Judicial y sigue anclado en el centro de Buenos Aires, cuando tenés que venir de barriadas muy humildes para poder presentar una demanda y que te pidan requisitos legales, requisitos jurídicos, que te pidan requisitos formales, que te pidan que la firma la hagas en negro y no en azul. Digo, cuando vos haces 20 kilómetros para presentar una demanda y llegás y te piden que la virome sea de distinto color, claro, es porque realmente está pensado el sistema para dejarte poder afuera, sí. Es para terminar de convalidar la injusticia que nació en otro lugar y que terminan de convalidar ellos. Sí, sí, es tremendo. Y además que... son el poder de las injusticias. Sí, en el fondo no es un poder judicial, son el poder de las injusticias. Es verdad. Por eso también tanto interés y tanto apremio del PRO desde que asumieron por sacarse encima a Gil Carbó, una procuradora que justamente una de las cosas que más la ha preocupado, nosotros una vuelta con Quito hablábamos del tema de la fiscalía en las villas también, también distintas iniciativas que, en las que trabaja, o esta que está trabajando ahora ustedes con ella, ¿no? De darle acceso a la justicia, a los sectores que la justicia no está preparada para recibir. A mí me tocó ser trabajador judicial 14 años en la Argentina. Uh-huh. Yo digo, las transformaciones que vi en la Procuración, en el Ministerio Público, desde que asumió la doctora Gil Carbó a cargo de la Procuración General de la Nación, son inéditas. Procuraciones como la Procubin contra la violencia institucional, que ha tenido un rol muy activo para denunciar las condiciones ilegales en las que está detenida Milagro Sala. Tener el programa Tajo, que permitió descentralizar una herramienta básica, que es facilitar a nuestro pueblo el acceso a la justicia. Haberle dado solidez y haberle dado funcionalidad a la Procuración a la hora de analizar las políticas criminales de lavado de dinero, han sido una búsqueda de poner la justicia mucho más cercana a los intereses del pueblo y un poquito más lejos de los intereses de las corporaciones. Bueno, si hay esa campaña furiosa de los medios de comunicación que la tiene a Elisa Carrió como espada, pero encuentra en toda la alianza Cambiemos una homogeneidad de intereses de poder sacar la Gil Carbó de adentro de la Procuración, que es un golpe institucional a un poder independiente, un poder autárquico del Estado, tiene que ver con eso, con poder seguir encerrando el Ministerio Público Fiscal en manos de los intereses de las corporaciones económicas de la Argentina, en manos de los poderes fácticos de este país. No hay otra búsqueda, no hay otros intereses, y me parece que hay que defender, no es defender solamente un proyecto político, porque es la Procuradora General de la Nación, esta política de la Procuración es defender la oportunidad de acceso a la justicia de los más humildes y de los trabajadores. Entonces, Fer, le decimos a todos los oyentes que trabajan en cooperativas, a todos los cooperativistas que nos están escuchando, que se estén atentos porque esta reunión que está teniendo ahora Fernando Gómez, secretario político de Descamisados, con Gil Carbó, es en el sentido de permitirles acceder también al reparo de la justicia en este momento. Puede implementar los programas de la Procuración para que se facilite el acceso a la justicia para el conjunto de las cooperativas de trabajo. Pero la mayor tranquilidad, ¿sabés cuál es la mayor tranquilidad también? Es que este proyecto político tiene la enorme vocación de volver a transformar la política de gobierno. Y eso no es tranquilidad para nadie, eso no es llevar tranquilidad para nadie, eso es llevar un piso de responsabilidades. Así como hay una procuradora que se junta con las cooperativas, necesitamos volver a recuperar el Estado para que el conjunto del Estado esté al servicio de los más humildes. Y ese desafío de volver a ser gobierno en la Argentina es un desafío que no le corresponde solamente a Gil Carbó, no le corresponde solamente a la CNCT, no le corresponde a cada uno de los dirigentes de este país. Es una responsabilidad que nos tenemos que cargar en la mochila el conjunto de nuestro pueblo. Fernando, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, después de que esté el convenio y todo, seguramente en la medida que se vaya poniendo en marcha, retomamos el contacto, así contamos cómo son las primeras experiencias de usufructo del convenio. Por supuesto, el día que se suscriba vamos a estar seguramente charlando y contando el alcance de esto y para poder transmitirle al conjunto de los compañeros y compañeras cooperativistas la oportunidad de acceder de otra manera a la justicia. Abrazo grande, Fer. Abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Fernando Gómez, el secretario político de la corriente peronista Descamisados, en las 7:40. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. un compromiso diario. Volvimos y hay una información muy importante para dar, que es que si tenés que comprar insumos de librería, de cualquier tipo. ¿Cómo qué? Qué sé yo, en mi caso yo soy un fanático de los pistoletes, las punteras, tablero de dibujo, regla T, todo lo que tiene que ver con eso, pero qué sé yo, otro será más fanático de comprar brillantina y borratinta. Yo ya le dije que lo único que me interesa comprar es agujeros para hojas. Bueno, agujeros para hojas por kilo. Sí. Bueno, en hoja de calcar. De aquí lo le venden acá. Para hoja de calcar, que no es lo mismo para hoja de calcar que para cualquier hoja. No, porque tienen que ser más sensibles, ¿no? Para hoja de calcar, que es más finita. Hay problemas porque papel manteca. Hay muchos importadores de agujeros ahora. Y sí, bueno. Es como Guido Zuller, más sensible. Yo le diría que lo de los agujeros, ¿para qué los va a ir a comprar si nos están llenando de agujeros? Bueno, pero para comprar artículos de librería está Libergraph. Libergraph Librería es papelería comercial, proveedora de empresas y atención al público. En general, tiene insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraph está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Y la podés llamar por teléfono para hacerle consultas al 4893-2323. 4893-2323 o libergraph.com.ar, la librería amiga de los sanmartianos, que nos ayuda también a seguir al aire. Dicho esto, se han comunicado oyentes, pero ¿a dónde lo han hecho? Sí, al 452-47816, 452-47816, mensajes de voz con Z, y por SMS, Telegram, WhatsApp, al 15-33-84-0853, 15-33-84-0853, ahí por mensaje de texto, con S. Al Facebook, Amartya Revista, y al Twitter, @revistaamartya, radiorebelde.com.ar, la aplicación oficial de Android para la radio. Ahora sí, entonces, los oyentes que se comunicaron con nosotros. Hijo, buenos días, habla Marro de Portilla. Por favor, ¿me pueden explicar a título de qué, o cómo, o por qué, o representación de qué, Massa inaugura cosas? Ayer salió inaugurando, no sé, cosas para el Día del Estudiante. ¿Qué es lo que está haciendo? No entiendo. ¿Está en campaña ya para el 19? No sé, no entiendo más nada. Por favor, quisiera que me lo aclararan. Otra cosa, Macri no puede devolver el papelón que hizo, por más que le ponga excusas de que fue una estrategia de las pelotas. Metió la pata nuevamente el señor presidente. Sí, buenos días, querido sanmartiano. Lo que pasa es que tenemos trasvestido, como Yomal de la 770. Te tira cositas, ¿viste? Te va tirando cositas. Cuando fue la movilización federal, el tipo decía que la Cámpora no había ido. Y ahora, ayer, fogoneaba que Cristina le había abierto las puertas a la Massa. Y Cristina dijo, Massa no es el enemigo. Eso es lo que dijo Cristina. Y él decía que le había abierto las puertas. Un besito, Ángela. Ah, muchachos, habla Luján de Padua, un afiliado justicialista. Y veo en sus palabras, en sus sentimientos, mucho resentimiento, mucho odio, mucha revancha. Cristina, ya que ustedes la siguen, dice Cristina que así no vamos a conseguir ni un voto. Traten de suavizar, calmar, lograr con proyectos, ideas, un cambio, mejorando todo lo que tenemos, pero no con esa agresividad. Saludos. Hola, Marcia, Eduardo Barroco Pelo. Hay que avisarle a la ministra de Seguridad que le aplique el protocolo de seguridad a Macri, porque se va a llevar la atención de Rivadavia. Pobrecita, la Antonia, qué herencia que va a recibir, Hay que quitarle la ciudadanía. El Senado tendría que quitar la ciudadanía. Le vamos a confiscar todos los bienes, estén donde estén, porque se robó toda la guita del pueblo. Pobre viejo, afanante, ladrón de esperanza, de fe, de confianza. Muy buen programa. Eduardo Barroco Pelo. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros, a los que lo hicieron a través de Twitter también, como Antonio Sbaglia, que nos dice, ¿dónde los viste? Samba ganó el Martín Fierro, la mejor obra infantil, ¿está? Etcétera. Y, que le ganó a Disney, a Junior, a Violeta, etcétera. Tengo y Javier Olmedo nos dice, transparencia, Macri, empresas offshore, Michetti, fundaciones injustificables, Lombardi, integrante de fundaciones truchas. Tengo. Dígame. Tengo cosas para regalar. ¿Por qué? Porque Rodolfo Mederos en el Teatro Roma, ciclo nacional y popular, junto con el Instituto Patria. Este viernes 23 a las 20, Rodolfo Mederos, orquesta típica. Un crack, Mederos. Precios populares, 100 pesos. 100 pesitos la entrada. Ajá. En Sarmiento 109, Avellaneda, Teatro Roma. Y, atención, llamen, dejen nombre, apellido y un teléfono de contacto que se sortean. Un par de entradas. Ahora. Ahora mismo, te podés ganar las entradas para ir a ver mañana a Rodolfo Medero, porque mañana ya no hay tiempo de sortear nada, así que hoy, último día, si te querés llevar el par de entradas para Rodolfo Medero, nos llamás hoy. Ahora sí, las 12 en punto. Pausa. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Imputan a Mariano Recalde por la firma de convenios entre Aerolíneas y Sol. El fiscal federal Juan Pedro Soni imputó al expresidente de la línea de bandera por presunto fraude al Estado al firmar un contrato con esa empresa privada. Soni formuló el requerimiento tras analizar la denuncia presentada por el diputado radical Martín Osvaldo Hernández, quien acusó al exfuncionario kirchnerista por el presunto pago de sobreprecios en 2015 a la empresa Sol Líneas Aéreas. Rodríguez Larreta quiere que en la ciudad de Buenos Aires también haya boleto estudiantil gratuito. Con ese objetivo, el jefe de gobierno presentará esta tarde el proyecto de ley que enviará a la legislatura para impulsar la iniciativa en el distrito. Este derecho alcanzaría a alumnos de educación inicial, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas y, de ser aprobado, entrará en vigencia el próximo 1 de noviembre. Deportes. Argentina iniciará su camino en la Copa Davis 2017 como local ante Italia. El equipo argentino, que jugará la final del Grupo Mundial 2016 en noviembre ante Croacia como visitante, comenzará la temporada del año próximo 2017 como local ante Italia el 3, 4 y 5 de febrero. La formación conducida por el capitán Daniel Orsanic iniciará su camino ante el mismo rival al que superó por 3-1 en julio de este año. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Buenos Aires, ruta nacional número 3. Precaución al transitar entre los kilómetros 20 y 62 por la presencia de personal realizando tareas de mantenimiento de rutina. Por otro lado, en la provincia de Córdoba, ruta nacional número 38, reducir la velocidad a la altura de Santa María de la Punilla, kilómetro 31, ya que hay un corte parcial producto de la presencia de maquinarias que llevan a cabo la repavimentación de la calzada. Y atención, señor usuario, respetar las velocidades máximas. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvimos, ahora sí, a las 12 y 5 minutitos, seguimos haciendo No Nos Queda Otra, el programa de Amartya en el aire de la AM 740. Y hace un ratito estábamos comentándote de este evento que sucedió en el día de primavera, poco mencionado en los medios, y que nos retrotrae a tiempos horribles. Y decíamos también del impacto que tiene esto en otros padres y cómo dificulta la organización del movimiento estudiantil cuando le meten miedo a los padres, ¿no? Estamos hablando de el hecho que sucedió cuando la policía se llevaba detenidos a los pibes, más allá que sean pibes, a los militantes, a los compañeros, a los jóvenes compañeros que estaban haciendo un mural en el día de la primavera con una frase de Salvador Allende. Y decíamos también de la situación, dentro de la desgracia, la situación graciosa de la cara que habrán puesto los canas cuando empezaron a ver a los padres que iban a buscar a los nenes de la comisaría y se encuentran con que eran todos dirigentes o compañeros muy, muy destacados, la mayoría o muchos de ellos, y se le transformaba en una unidad básica a la comisaría. Esto me lo imagino yo. Pero para saber si es así o esto es mi pura imaginancia, tenemos en comunicación al señor Jorge Cosia, exsecretario de Cultura, documentalista, escritor, un hombre de la cultura, un peronista al que siempre queremos escuchar, pero en este caso lo llamamos por la nena, ¿no, Jorge? Sí, bueno, sí, tal cual, lo que contás. Yo estaba en un curso de historia política y me avisa mi hija que está detenida, junto con 9 compañeros más del Centro Barrial Independencia, y estaban, digamos, bueno, yo no voy a describir lo que hicieron porque hay una causa abierta. Lo concretamente, vale, lo que dicen haberlos detenido por un mural. Yo vi el mural, es muy interesante hacer circular la foto del mural, porque es un bello mural en una pared que da a la plaza. Y bueno, los chicos fueron fichados, tuvieron que pasar por toda la experiencia de tocar el piano, de la foto. Luego trasladados a una comisaría a la espera de los antecedentes, las chicas desvestidas y revisadas por una policía, humilladas. Te lo puedo creer. Sí, sí. Los varones en una celda y las chicas también en una celda, donde tuvieron la gentileza de dejar la puerta abierta. No nos consta que no hubo maltrato policial, no lo hubo. Uh-huh. Sí hubo una detención con intervención de 4 patrulleros, incluyendo un vehículo no identificado como vehículo policial. ¿Cuándo fue esto precisamente, Jorge? Esto empezó a las 4 de la tarde, porque los chicos salieron a hacer, en vez de salir a emborracharse, en vez de salir, digamos, a hacer una fiesta rave y tomar éxtasis, acá hay una verdadera metáfora de dos modelos, ¿no? Claro. Es decir, los pibes salieron a celebrar el Día de la Primavera reivindicando convicciones, belleza y arte. Y el, bueno, vuelvo a decir, el mural no se pintó a 20 manos. Ni siquiera establecieron quién pintaba, quién no pintaba. Le sacaron fotos de las manos para ver si tenían pintura. Y se abrió una causa por daños, una causa que está abierta. Todavía, bueno, ignoro si es el artículo 183 o el 186. La cuestión es que ¿de qué hay que hablar? Hay que hablar, realmente te invito a que traten de encontrar la foto del mural, ¿no? Ahí, acabamos de retuitear de la foto que vos subiste del mural para que nuestros oyentes la puedan ver. Y lo que vos decías, bueno, ahí estaba el hijo del Can Cagullo, estaba mi hija, estaba un sobrino de Toñetti, y tuvieron mala suerte los muchachos, porque si esto le hubiera pasado a 10 pibes de un barrio, digamos, de Lugano, pero esto, bueno, allá estábamos nosotros, diputados con mandato cumplido, estuvo la presencia también de Paula Penaca, los chicos están relacionados con la Cámpora, son militantes. Uh-huh. Son chicos que son, a ver, yo, vos sabés, yo tengo, puedo tener mis diferencias internas políticas, pero tengo un enorme orgullo que mi hija tome la opción del compromiso por Seguro. Encima de la opción del vacío mental, ¿no? Porque creo yo que acá hay un modelo que jerarquiza, que prefiere chicos en una fiesta rap, la cultura del éxtasis y del consumo de cualquier cosa, los chicos ricos con éxtasis y los pobres con Paco, porque no hay nada más funcional al modelo neoliberal que están llevando adelante que pibes, digamos, con el cerebro quemado, ¿no? Y sin compromiso. Seguro. Jorge, ¿vos te acordás cuándo hay antecedente de esto que vos recuerdes de la policía saliendo? Primero, nada, destacar la foto esa. Ayer hubo un montón de incidentes vinculados al consumo de alcohol, a las armas, a acuchillados, montones de incidentes violentos que hablan de una sociedad que tiene problemas para encauzar la rebeldía de la juventud. ¿Vos tenés algún recuerdo de esto? Digamos que son recuerdos del presente, porque es lo que está pasando ahora. Esto lo podemos multiplicar por muchos episodios. Vuelvo a decir, aquí es la hija, el hijo del Canca, mi hija, el sobrino de Toñetti, y chicos, además, viste, que no te tiran una piedra, que no han tirado una piedra nunca, ¿se entiende? Me imagino, no tienen edad, además, para eso, porque... Son chicos entre 19 y 25 años, pero cuya preocupación es darle clases de canto, darle clases de inglés a los chicos del barrio, se ocupan de chicos con familias con problemas, tienen una convicción, tienen una... se ocupan también de analizar, de estudiar, de formarse en el conocimiento de la realidad de la historia. Mi hija me vive preguntando cuestiones que tienen que ver con la historia. Estamos hablando de pibes de la mejor madera. En una Argentina donde esa buena madera se incineró en los años de plomo, ¿no? Claro. Entonces es muy importante que nosotros ahora peguemos el grito de alerta frente a cualquier eventualidad, porque claro, ayer yo miraba al Canca y decía, y me miraba a mí y decía, nosotros, claro, esto comparado con lo que vivimos en los 70 no es nada. Pero precisamente para que no vuelvan esos 70, claro, tenemos que pegar el grito del cielo. Sí, sí, sí. Porque mientras están entregando la Argentina, las Malvinas a Inglaterra, mientras siguen apareciendo cuentas offshore del presidente, mientras están entregando la Argentina, aumenta la desocupación, vacían el país, destruyen la industria, nos humillan en los foros internacionales, detienen a pibes que están supuestamente, insisto, porque hay una causa, y ni siquiera yo tengo la evidencia de que mi hija haya tocado el pincel. Claro. Jorge. Mientras pasa esto, detienen a pibes que están pintando, Jorge, supuestamente pintando mural. Uh-huh. Jorge Agustín Sosa te saluda de ¿qué tal, Agustín? Bien, desde Camisados y de Oveja Negra. Hablábamos hoy cuando mencionábamos el tema en el comienzo del programa, que a cada sector lo que se le puede dar, lo que está tolerado, porque a pibes que están en edad de estudiantes o que son adolescentes, o jóvenes, por pintar un mural los pueden meter presos. No es el único hecho, sucedió en Córdoba, sucedió en Santiago del Estero, sucedió en varias provincias. Y, Y pero a los más grandes, cuando el tipo ya padre de familia sale a defender un derecho que le está siendo avasallado, empieza la represión y empieza la violencia. O a las o a los líderes sociales se les da la cárcel. O sea, hay una correlación con cada área o con cada parte de la lucha. Sí, ahí, por eso son actos, en principio podemos hablar de actos intimidatorios, claro. De actos que intentan desalentar cualquier forma de compromiso, uh-huh. resistencia y opción por una alternativa distinta. Este modelo no se sostiene de otro modo, ese modelo ya lo sabemos, uh-huh. va a ir acentuando su proyecto represivo y creo yo que debe haber, no he leído ningún documento, pero seguramente hay instrucciones claras a las fuerzas que encuentran infragante a estos 10 delincuentes uh-huh. que están pintando un mural en una plaza que además en la que donaron dos cestas de básquet. O sea, te vuelvo a decir, son chicos que es una cosa tremenda lo que ha pasado, es escandaloso y tenemos que, vuelvo a decir, pegar el grito, no porque sea mi hija, sino uh-huh. vuelvo a decir, esto es una casualidad. Con el Canca hemos vivido muchas instancias, hemos sido compañeros de banca, los dos fuimos diputados para la misma época, es un compañero de tantos años, tenemos orígenes políticos distintos, pero compartimos el común espacio peronista, es un compañero que admiro y valoro, y yo siento mucho orgullo por mi hija, estoy orgulloso de mi hija, uh-huh. estoy tremendamente orgulloso de que mi hija opte por el compromiso, por el pensamiento, por la belleza, por el arte, no por la pavada, por el vaciamiento de la cabeza, por el éxtasis, por aturdirse y vaciarse de todo sentido y de toda conciencia de pertenencia. Así que yo siento un enorme orgullo, los chicos tienen que cuidarse, también sí. pienso eso, tienen que cuidarse, y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Canca, tuve un lapsus ahí, perdón. No, me enorgullece. Es lo mismo, es lo mismo. Pensaba esto, ¿no? Cuando yo era secundario y pasaban cosas como estas, a la semana siguiente en las reuniones de centro éramos muy poquitos porque se atemorizaban los padres, ¿no? Y no dejaban a los chicos ir a las movilizaciones o ir a las actividades. Hay un montón de padres de jóvenes militantes que nos están escuchando y que seguramente estas cosas también les meten cuiki, como seguramente es parte del objetivo. Sí. ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, lo primero que yo le debo decir es que no entren en el juego de este proyecto que intenta, porque vamos a decirlo, que no le den pie para esto. Encontrar siempre el camino, porque hay que decirlo claramente. Cuando yo pintaba paredes, había una dictadura. Claro. Uh-huh. Entonces uno optaba por pintar una pared y arriesgaba no ir preso, detenido. Uno se arriesgaba que lo maten. Sí. Y entonces a mí me importaba un pito la pared que pintaba, porque yo estaba, digamos, la legalidad estaba absolutamente cuestionada porque la Constitución no tenía vigencia y porque había un gobierno de facto. Pero hoy yo le digo, tenemos que tener conciencia de que hoy hay un gobierno neoliberal, cipayo, pero es un gobierno que estamos en un Estado de Derecho. Y que los jóvenes tienen que entender que todas las acciones que hagan tienen que moverse dentro del plano de la legalidad. Si este Estado de Derecho sigue desvirtuándose, bueno, veremos, porque obviamente se desvirtúa con medidas, con decretos, con un montón de acciones como esta. Sí. Pero también es cierto que siempre los vericuetos de una justicia, muchas veces dispuesta rápidamente a reprimir jóvenes que están pintando un mural, y perezosa para perseguir responsables de fuga de millones y millones de dólares, bueno, le digo a los chicos que no le demos el pie a estos canallas, no le demos el pie a estos canallas, y es muy importante moverse con toda la convicción necesaria y también con toda la cautela necesaria, porque no vale la pena que nuestros chicos sean intimidados y humillados. No hay que ponerles el cuerpo, hay que poner la cabeza, el corazón y sin violencia. Jorge, te agradecemos mucho y nada, expresarte toda nuestra solidaridad y a través tuyo que se la haga llegar a los pibes, ¿no? Sí, desde ya, los chicos son, la verdad que son un encanto, se la bancaron, chicas que, viste, vuelvo a decir, que las desvisten para revisarlas. No, es tremendo. Yo cuando le me sacaron enteraba... fotos a las manos, ¿sabes? Le sacaron fotos a las manos para que tenían pintura. Ahora, una chica, digamos, vos tenés... ¿Es delito llevar un tacho de pintura? Pregunto, ¿no? Sí, o tener las manos porque pintadas. Porque incluso la irregular... Vos podés decir, bueno, está bien, hubo una infracción, hay que iniciar un sumario, bueno, pero agarraron al bulto a los 10. Sí, ¿no? Pero, a mí me parece que el delito que intentan construir no desde el Estado de Derecho, sino desde un estadio de clima social, es que el nuevo delito de época es ser kirchnerista, ser peronista, ser militante. Sí, sí, sí. Yo lo puse en Twitter. Estos son los mismos de la ley anticomunista, son los mismos que prohibieron decir Perón. Fueron detenidos peligrosos militantes que estaban estropeando en las paredes de una escuela, o sea, digamos, pintaban las... Si es cierto, porque vuelvo a decir, es una claro, causa... Claro, sí, abierta. Estamos hablando... Hay que ver la foto, porque cuando uno ve la foto, era una pared grafiteada mal. ¿Viste, sí, ¿viste sí. esos grafitis vacíos de contenido que está llena la ciudad? Sí. Yo no sé de nadie que le hayan hecho un sumario, se sabe, por grafitear. Está toda la ciudad pintada de boludeces. Boludeo todo es el vacío, ¿no? O sea, sí. Cuando... digamos, el mural ese estaba tapando esos grafitis sin sentido, era una pintada plástica, una pintada bella, una pintada con una consigna de Salvador Allende, ni siquiera había una consigna contra Macri, contra el gobierno, que también tendrían todo el derecho, ¿no? Pero vuelvo a decir, no darles el pie, yo creo que hay que trabajar mucho y saber que esto se enfrenta con las organizaciones del pueblo, con las organizaciones de los trabajadores, con una resistencia pacífica pero firme y contundente, utilizando todas las herramientas de la ley, pero con mucha fuerza, para quienes, en definitiva, cada vez más a menudo se están burlando de la ley. Jorge, te agradecemos mucho una vez más, un abrazo grande a los pibes y nada, bueno, nos hicieron sentir mucho orgullo por cómo se la bancaron y porque nos hacen sentir que sigue habiendo jóvenes que siguen pintando murales o sigue habiendo jóvenes que le ponen el pecho a las ideas, así que tal cual. Mucho orgullo, Jorge, un abrazo grande. Gracias, querido, gracias, un saludo, un abrazo enorme. Gracias. Hablamos con Jorge Cosia, en este caso no como hombre de la cultura, ni como dirigente, ni como historiador. Como padre. Sino como padre. Exactamente. Estaba hablando como padre y él le sigue transmitiendo a la hija el mensaje de paz, de amor, de concordia, con firmeza, pero no con la militancia y con la convicción de que la violencia no conduce absolutamente a ningún lado y que solamente la tienen ellos. Y quería aclarar una cosita. ¿Ustedes se acuerdan el hombre este que Moreno asesinó a la mujer, a la suegra y a un vecino que pasaba? Sí, bueno, sí. A este muchacho una semana antes la policía lo había visto a los tiros y le dijo que se vaya a la casa. Claro, bueno. O sea, tenés que tener un arma en la mano o sangre en la mano, pero si tenés pintura en la mano te llevan detenido. Sí, el tipo que valió a los militantes en un local y qué sé yo, ni bien terminó de balear, se fue de lo más pancho, se fue de vacaciones, volvió. Con eso no se hacen los malos. Y habría que decirle al presidente Macri, que habla de diálogo y de unir a los argentinos en las Naciones Unidas, que le baje ese mensaje a la policía, ¿no? En vez de desnudar a las pibas y meter a los jóvenes en un calabozo, que a lo mejor, la próxima, si llegan y hablan, a lo mejor se ponen de acuerdo, ¿no? El diálogo tan mentado por Mauricio. 12:22 minutitos, escuchamos un poco de música. Acá, quiero decir qué es lo que... porque se pone a elegir nuestro productor cuando hablamos de estos temas. Y sí. Quiere pasar de la vieja escuela de la vieja escuela del amor, de Pez. Así que escuchamos eso y volvemos. Desearías no volverme a ver, pero acá estoy. detrás de datos no podés ver que esto ya no viaja como ayer. Si tu sangre ya se acostumbra, entonces tu alma también. Y no busques afuera lo que adentro está. Entregate al misterio y la respiración. Somos agua que corre y se cumple en el mar. Somos de la vieja escuela. La revista Amartya en el aire. Queridísimo rebelde, estimado mago, ovejo, la gente que nos está acompañando, un abrazo enorme a ustedes, Julio de Palermo, gracias por recordarlo, a darlo a cabo, Ana María Berger, bueno, pido disculpas por no recordar yo el resto de los integrantes de esa misión heroica de llegar a Malvinas y ver las siete banderas. Una de ellas fue muy emblemática cuando Cristina la entregó a la descendencia de una de las familias de la gente que hizo esa misión. Fernando de Peleta, como si esto fuera poco, levantaron la cautelar de los fondos de sustentación de Lancet, así que se lo va a devolver a los amigos de AFJP lo que había, lo único seguro que teníamos, que entraban todos los meses, los 750 mil pesos, para que nos pagaran. Ahora se nos acaba eso y ¿qué hacemos? Si no hay recaudación, no hay retención, no hay nada. Que tengan un buen día. Mercedes de Piedra, bueno, estoy escuchando que le imputan a Mariano Recalde. Justamente estuvo caminando el barrio acá en Complejo el martes. Bueno, fuerza Mariano, ahora le tocaba a él. La verdad que necesitamos tener difusión con todos los problemas que tenemos con el respecto al plan maestro, a la expropiación del autódromo, al ninguneo de las escuelas que hay acá, que murió un nene de 10 años por problemas de agua, con el agua infectada y no se pudo realizar la inspección en el agua porque la directora cambió el agua cuando ya el nene había fallecido y no se pudo hacer el estudio. Bueno, esto es un resabio de la dictadura. Un intendente también hizo borrar un mural que se había hecho por la noche de los lápices hace un par de días. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Mira, yo creo que tenemos que estar todos en la calle cuando pasan estas cosas. No hay que estar esperando que salga, que organicemos. No, tenemos que salir y defender nuestro espacio. Porque si se meten con los pibes, se meten con los grandes, se meten con nuestros hijos. ¿Qué es lo que están buscando? Que no haya centros estudiantiles, que no haya militancia, que volvamos al año 76. Bueno, señores, si ustedes tienen mal el cerebro y piensan eso, que hay que reprimir, y bueno, háganlo. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 45247816, a Julio de Palermo, que le agradecía a usted, Matías Esbora, señora Pi. No, gracias a vos. Le agradecía por recordar a Dardo Cabo, le mandamos un abrazo grande a Julio, y ese operativo magnífico. Cóndor. A Fernando Espeleta, que cuenta el tema de la situación del ANSES, que es verdad, es tremendo. Si con esto de la autorización para vender las acciones, terminan de defondear el ANSES y...

Ahora sí, acá estamos, no nos queda otra, no nos queda otra que estar acá, y habíamos dicho que Agustín iba a leer algo, y es algo que tiene que ver con esto que nos tiene a mal traer, que nos tiene indignados, nos tiene con bronca, nos tiene con rabia, nos tiene esperando, esperando la convocatoria para ver a dónde hay que ir para ponerle los puntos a este juez que pretende quemar las cunitas. Tenemos tanta bronca, pero tanta bronca, que no podemos evitar hablar del tema, aunque esté remanido en la radio, aunque acá se hable permanentemente, nos da odio, al menos, no sé si engloba todo, pero en mi caso particular, odio de clase. ¿Tendrá hijos, Bonadío? Porque yo, siendo padre, creo que eso sería imposible, por más que sea lo más justo. No sé. Igual, ¿será Bonadío, será alguien más, serán las presiones, será quien ejerce el poder real sobre la cuestión? Pobres tipos los que no tienen la sensibilidad como para detener la quema de las cunas. Pero si no, porque te gusta que diga cunita, tachalo y regalala igual o dala igual. O sea, no. Perdón, ¿no? Que me... Ahora nos metemos, nos zambullimos, pero... El tema es el siguiente. El tema es que hay un grupo de pediatras, de neonatólogos, de profesionales de la salud que tienen que ver con atender a los más chicos y a los recién nacidos, que también están muy preocupados y se están movilizando. De distintos lugares, de distintos ámbitos, gente de a pie, gente que no milita, gente que milita, gente que milita en un lugar, en otro, distintos lugares. Pero, por ejemplo, los que firman esta carta son los siguientes. Gabriela Bauer, pediatra del Hospital Garrahan. Alejandro Genic, neonatólogo, presidente de FEMIP, Fundación para el Estudio y la Prevención de la Muerte Infantil y Perinatal. Adriana Gorenstein, que es neonatóloga del Sanatorio Trinidad de San Isidro. Y Alicia Benítez, también pediatra neonatóloga de la Maternidad Sardá, también de la Maternidad Sardá, firmó esta carta Roxana Conti, que es pediatra neonatóloga. ¿Y sabe a quién va dirigida esta carta? ¿A quién? Al Papa. ¡Apa! Fechada 16 de septiembre, Su Santidad, Papa Francisco, Palacio Apostólico, Ciudad de Vaticano. Así está encabezada la carta, seguramente porque debe ser la normativa para la cual se debe encabezar una carta que va dirigida al Papa. Yo nunca la escribí. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, usted tampoco. Bien. Debería. Dice, nos dirigimos a Su Santidad para poner en su conocimiento un hecho ocurrido en los últimos días en nuestro país que afectará a derechos, los derechos de millares de niños y niñas de las familias más humildes de nuestra patria. Nuestra tarea cotidiana como agentes de salud materno-infantil en instituciones del ámbito público y del ámbito privado en la ciudad de Buenos Aires y en decenas de ciudades del interior del país nos lleva a estar cerca de las familias y nos hace responsables de procurar su bienestar. En el año 2015, los trabajadores de la salud y las familias vimos con profunda alegría cómo el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha un programa integral de acompañamiento materno-infantil, Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién Nacido, CUNITA, un comienzo de vida equitativo, así se llamaba el plan, que, entre otras acciones, proveía a los niños nacidos en las maternidades públicas del país de un equipo compuesto de diversos insumos necesarios para los primeros meses de vida, especialmente una cuna Moisés y un saco de dormir. Adjuntamos a Su Santidad un documento donde se sintetiza las características del programa y le cuentan y demás. El programa CUNITA distribuyó desde el año pasado hasta los primeros meses de este año, cuando fue desactivado por el actual gobierno, 47.000 equipos que fueron utilizados con felicidad por los niños y por sus familias, haciendo realidad el derecho al sueño seguro garantizado por el Estado. Los abajo firmantes, las familias que representamos y gran parte de la comunidad hemos visto con profunda consternación en los últimos días cómo un juez, en una decisión extemporánea, arbitraria y desproporcionada, ordena destruir decenas de miles de cunas Moisés actualmente almacenadas que nunca llegaron a sus, a sus legítimos beneficiarios. Es por ello que nos pronunciamos por la destrucción de las mismas, independientemente de los aspectos vinculados con su compra o licitación. Cabe destacar que el magistrado toma esta decisión apoyado en informes técnicos parciales e insuficientes, desconociendo la ingente cantidad de documentos favorables producidos por expertos y por sociedades certificadas y el aporte invalorable de los testimonios de las familias que reciben que recibieron las cunas. Bueno, y sigue hablando sobre el tema. La cuestión es que esto que en un principio se empezó a hablar, a mencionar por lo bajo, las primeras manifestaciones fueron de gente y de compañeros del Campo Nacional Popular, militantes del Frente para la Victoria, o exfuncionarios allegados y que sabían de las bondades del kit, de lo bien hecho que estaba y de las intenciones de destruirlo por parte de Bonadío, empezaron a dar cuenta de eso. Está empezando a adquirir cada vez un estado más público este tema. Cada vez se va metiendo más en la conciencia de la gente y creo que el desafío de todos y cada uno, los comunicadores del Campo Nacional Popular, los militantes y la gente que tenga conciencia de bien, es poder difundir que esto, la realidad sobre esto. O sea, que este kit es realmente efectivo, que sirve y que si algo daba era igualdad. Era acceso a la posibilidad de abrigar a un chico, de darle algo lindo, de darle algo agradable, de algo que le sirva y generar una situación de igualdad, sobre todo los recién nacidos de la República Argentina. Api, Matías, vos acá en la mesa sos el único padre, uh-huh. ¿No? Y por partida doble, además. Cuando se habla del plan Cunita, ¿no? Cuando se habla del Moisés para el recién nacido y todo, y pensemos en la enorme geografía nacional, donde hay lugares donde es mucho más caro, porque se pagan transportes y todo. ¿De cuánta guita estamos hablando cuando nace el pibe que tenés que poner para que tenga un lugar donde dormir, su abrigo, su ajuar, su colchoncito, todas esas cosas? Sí, es mucho. Es guita, digamos, que estoy más que seguro que gran parte de la población importante no la puede pagar. Pero hay otras cosas que no se pueden pagar. Cuando vos a un bebé, a un niño, o sea, a tu hijo o cualquiera, o ni hablar uno necesitado, le das una pavada, te voy a decir, una frazada de felpa que es suave, que se nota que es para bebé, uh-huh. La cara, la mirada, los gestos que ponen los nenes, eso no lo ven, estos hijos de mil puta no lo ven esas cosas. Uh-huh. Porque la cara que te pone un bebé, y no quiero ni pensar, gracias a Dios, nosotros estamos abrigados y vivimos sí, en claro. Una casa y un techo, no quiero ni pensar ni siquiera a un nene que tiene frío, que no tiene casa o que no tiene techo, le das una frazada, le das un lo que sea, la cuna, aunque sea de cartón. Una de las grandes diferencias creo que separan, una de las grandes diferencias de un lado y otro de la grieta, que yo estoy feliz porque existe esa grieta y que... Y por estar de este lado, es, me parece algo que dice Api, ¿no? La imposibilidad total por parte de gran parte de aquella gente, o yo creo que la grieta divide algo que claramente... nosotros somos mayoría. Cuando me refiero a nosotros, digo la gente que se sensibiliza por el otro, la gente que tiene un interés por alguien, ya sea peronista, radical... los buena leche. Claro. Entonces, sí, yo creo que me parece que tiene que ver con eso. Ahí está la verdadera grieta. La gente que tiene un interés por el otro, que se preocupa por un vecino, que se preocupa por otro argentino, por alguien que está, y la gente que no. Me parece que pasa por ahí la cosa. Y la gran diferencia es que nosotros, o los que estamos de este lado, intentamos, por lo menos intentamos en algún momento de nuestra vida, ponernos en el lugar del otro. Y la gente que está del otro lado está totalmente imposibilitada de eso. Sí, sí. No tiene forma de que... No hay una concepción para ellos de eso, de ponerse en el lugar del otro. Yo creo que estos pibes, estos tipos, si son padres, es porque 9 meses antes que nazca su hijo la pusieron, nada más. No tienen absolutamente sensibilidad ni siquiera por sus hijos, porque te vuelvo a repetir, cuando vos le das lo que sea a un nene, cosas ni siquiera de valor, a veces le das un uh-huh. palo con una piedra para que la pateen y se ponen contentos, y no me imagino, digamos, un nene que no tiene cunita. O sea, estamos hablando de dónde duerme, de dónde se cubre, de dónde se viste. No sí, estamos sí. regalándole no, un no muñeco tienen, de... No tienen corazón estos tipos. No estamos regalando un muñeco de Disney. Sí, o sea, sí, sí. Estamos dándole algo que... Y si tuvieran... Algo necesario. Y si no te gusta el gobierno anterior porque dice cunita, ponele... Sí, sí. Macri, nota, Macri ponele. Te amo, ponele, pero dáselo a los pibes. Yo tuve la posibilidad, en vez pasada estábamos charlando con un compañero de una organización sindical y se había hecho de un kit cunita, solo los efectos de poder verlo y para no hablar por boca de ganso, como se dice habitualmente. Por distintos motivos se había podido hacer de uno. Y justo estaba el día que se lo llevaron, yo estaba en la oficina de él, y había compañeros del sindicato, ¿no? Y se empezó a desarmar. Y la verdad que era impresionante. Y estábamos con una madre desarmándolo. Y no podía creer la madre. Sí. No puede ser la cosa que tiene. Y la verdad que ese kit, si todos tuvieran acceso a conocerlo, a verlo, me parece que ahí cambiaría drásticamente la concepción, por lo menos de una parte de la opinión pública. Yo quiero decir algunas cosas del kit que si bien no son las fundamentales del debate, hay que desmistificar, hay que desmentir, porque se ha dicho mucho, las cunas de cartón. Bueno, las cunas no son de cartón. El y material, si lo fueran estaría bien. Y si lo fueran estaría bárbaro, pero digo, los que están tan preocupados porque se prendan fuego rápido para esto no tenga marcha atrás, de última digan la verdad, las cunas no son de cartón, son de un material que fue aprobado por el INTI, por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que fue el que sugirió hasta la cantidad de barrotes que debía tener la cuna, y todo fue hecho conforme a esas recomendaciones. Esto en primer término. En segundo término, el cunita no es un kit solamente, el cunita es un plan de atención integral, porque es una serie de objetos como la cuna, objetos materiales, digo, cosas tangibles que se entregaban, pero con el seguimiento médico de vacunas, neonatólogos, pediatras, etc. Claro, que tiene que ver con la vacunación, con el seguimiento, con información, con que las madres lo llevaran a las salitas, etcétera. Este plan integral no es que lo paran porque hubo un hecho de corrupción, que paran la pelota, pero hacen las mejoras pertinentes y lo siguen dando. Lo retiraron, es decir, se había consagrado un derecho igualizador, si está bien dicha la palabra. Igualitario. Igualitario, y lo han retirado este derecho. Le hago otra consulta. No hicieron la cunita mejorada. Claro, eso a lo que iba es eso. O sea, si estamos hablando de que está mal hecha, ¿por qué no mejoran esta y hacen... queman 60.000 y hacen 120.000. Pero igual, claro, que no quemen como cuando nada. Podás un árbol. Pero igual que no quemen nada. Que si hay algo que mejorar, que se lo mejoren. Y en tal caso, si el problema es que... porque no es un problema. El Moisés es hasta los 6 meses. Y hasta los 6 meses la cuna esta es perfectamente viable. Esto no es una cuna, es un Moisés que va hasta esa edad y que tiene que tener un control del médico, que es el que se lo va diciendo. Y que está hecho, entre otras cosas, para evitar las muertes por colecho. Uh-huh. Una de las principales causas por las que mueren los chiquitos recién nacidos es porque duermen con los padres por no tener otro lugar donde dormir y mueren aplastados o asfixiados por los padres. Uh-huh. Esto se baja la tasa de esta manera. Así lo hicieron los países más avanzados del mundo. En Finlandia duermen en caja de cartón los chicos. Y después decir que a mí me parece importante... Hay dos cosas que me parecen muy importantes. Una es la comparación histórica. Incinerar las 60.000 cunitas es el equivalente en el siglo XXI a la quema de los pulmotores que se habían donado a los hospitales porque tenían la chapa de la Fundación Eva Perón. El otro día leí un artículo sobre todo lo que hicieron a la llegada de la Libertadora. La Revolución Fusiladora. Y la verdad que yo no estaba al tanto, la verdad que muy ignorante en ese sentido, no sabía todo lo que hicieron. Y estremece. El juez Torquemada, porque este juez es Torquemada, es el creador de la Santa Inquisición que prendía fuego a Bruno, por ejemplo. Bueno, Giordano. Este juez es Torquemada, es Nerón. Y es los dictadores del 55 que prendieron fuego los pulmotores, que rompieron los platos y los vasos de la Fundación Evita, que prendieron fuego la ropa de bebé que repartía la Fundación Evita. Este juez es todo eso junto. Y la quema tiene una explicación sociológica, de represiva, sí, claro, de escarmiento. Borrar, que no quede nada, ni las cenizas. Han quemado después libros. Se las lleva el viento. Quemaron libros, la última dictadura militar se hartó de quemar libros. Uh-huh. Han quemado el libro de la Cuba electrolítica, que hablaba de electricidad porque decía Cuba. Estos tipos son los mismos. Después que no nos digan que no hay un partido judicial, que no nos digan que no son la herencia de la dictadura, que no lo digan porque ahí está el hilo histórico que los ata. Estos vienen todos atados de la misma cuerda. Yo me lo imagino a Bonadío, me lo imagino prendiendo el fósforo que prendió fuego los instrumentos medicinales que necesitaban tantos chicos en ese momento. Me lo imagino igual ahora prendiendo el fósforo. Ojalá tenga las pelotas de salir en televisión prendiendo el fósforo él y no mandar a otro. Hay siempre hay complicidad, siempre encuentran la persona que se va a inmolar por ellos, que va a ir a prender el fósforo. Uh-huh. En aquel entonces recuerdo, y yo cuando leí el artículo lo compartía con mi hermana porque me causó tal vez un especial dolor cuando empecé a ver todo lo que hizo la fusiladora en esa quema de pulmotores y la destrucción de todo eso, porque quien llevó adelante toda esa maquinaria de destrucción de los beneficios, que ellos no entendían que eran beneficios para la gente, sino que era simbología peronista, claro. Era una de las personas que había ayudado a, o que había creado la Acción Católica, claro, los jóvenes de Acción Católica en Argentina. Nada queda separado. Ahora, una cosita más antes de separar el tema, ¿no? Se expresó UNICEF en contra de esto. Sí. UNICEF, que son los que hacen el gran evento junto con Canal 13. Sí, que salga, estaría no bueno, que salgan algunos famosos, Julián Weitz, por ejemplo, es embajador de UNICEF, estaría bueno que salga a decir algo, pero se expresó UNICEF, se expresaron la mayoría de los pediatras y neonatólogos del país, como recién te contaba Agustín. Se expresaron, nosotros, las organizaciones de base, nos estamos expresando permanentemente y repudiando esto. En el plano de la dirigencia política, de las figuras que están hoy ocupando los lugares nodales de la política, la única que salió a poner esto con la gravedad que tiene en el centro de la escena fue ayer Cristina Fernández de Kirchner. Este intento de borrar de la memoria colectiva el peronismo que hubo en el país quemándolo todo, de borrar a las fuerzas populares, a la izquierda, quemando los libros, hay algo ahí que tiene que interpelar. Digo, los que se dicen peronistas, los que están conduciendo... yo digo, Gioja, ¿a dónde está Gioja? Escuchame, hermano, esto es lo mismo que hicieron con las cosas de la Fundación Eva Perón. Gioja es el... Si él se considera jefe del peronismo de alguna manera, pretende serlo o sueña con que lo es, debería estar convocando a todas las organizaciones, a todo el pueblo que se considere, que sienta algún afecto por la figura de Evita o lo que sea, a hacer una gran concentración para evitar esta quema. O que valore las conquistas sociales, siquiera tenga que ver con el peronismo. Pero acá no se están quemando cunitas, acá se está quemando la mejor tradición de inclusión social del pueblo argentino, que va desde, desde esos pulmotores quemados hasta estas cunitas. Fuego, mucho fuego de odio, fuego de puta maldad. Contra alguien indefenso y contra un bebé, ¿no? Que los únicos privilegiados de esta patria. Había elegido, sabía que íbamos a hablar de esto hoy acá, y había elegido un tema, se lo pedí especialmente al productor, una canción de Santiago Feliú que se llama Alto el Fuego. Escuchamos un poquito de Alto el Fuego en el aire de No nos queda otra y volvemos para el cierre. Cansancio de las cosas que aprendí vuelve a ponerme en el deseo de seguir. Gracias a la vida que tanto me dio, no obstante, necesito el dinero. el oxígeno de la tranquilidad. Cuesta carísimo y sigue injusta la igualdad. Revolucionadamente yo diría, sexualísimas verdades me daría. Descartándola solícitamente, adivinándose precioso todavía. Pero alto al fuego, déjenme salir. Fuego de odio, fuego de puta maldad, fuego prendiéndole fuego a la verdad. Tanta lágrima de la gente, no solo de los que no tienen nada. Miseria y destrucción, impositivamente, muerte, muerte, muerte sin razón. Queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Volvimos ahora sí ya al borde de retirarnos. Hay un montón de mensajes hay que ganadores. Quedaron afuera. Le mandamos un beso grande a Cheli, que nos cuenta que en su época que quemaron colecciones enteras de la de los libros editados por Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, sí, hay muchos casos, colchones, de todo. Mandamos un beso grande a todos los oyentes que se comunicaron, pero hay alguien que fue agraciada con premio. Sí. Rosalía ya tiene su par de entradas para Mederos, Rodolfo Mederos. Orquesta típica mañana, mañana 23 a las 20 horas. ¿Dónde? En el Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 109. Entrada a precios recontra populares, 100 pesitos la entrada. Ganó para ir un par de entradas Rosalía mañana. Saludos. Mande su saludo. Cortito, sí, a la gente de la CNCT, a las chicas de prensa que están allí. Saludamos siempre, como siempre, a Pericles de Herley y al compañero Ovidio, que es compañero también del locutor de Amartya, de Miguel, todos en el colectivo Locutar. Le mandamos un beso grande a todos ellos. Véndame, ¿qué podemos ir a ver hoy? Los amigos de La Lija y el enorme Tata Cedrón, ni más ni menos. Tocan hoy en Hasta Trilce a las 21. ¿Sabe dónde queda Hasta Trilce? No, dígame. El barrio de Guapo, el barrio donde nació mucha gente. Ah, se le fue ahí. ¿Qué barrio? ¿Cuál es el barrio de Guapo? Está ahí, está ahí. El barrio... ¿Qué dice? Para mí es Almagro. Carlitos Gardel, ahí está, no me salía. Ah, el barrio de Almagro. Massa 177. Alto show, ¿eh? Del Gallo Cantor, cantata, poesía de Juan Gelma y música de Juan Cedrón. Entrada general, 180 pesitos. Estudiantes y jubilados, 120. La Lija y el enorme Tata Cedrón. Hoy a las 21 horas en el barrio de Almagro. Hasta dice que es un excelente lugar y además hay muy buen Morphy. Sí, hermoso lugar. ¿Quiere el teléfono de informes por cualquier cosita? Sí, por favor, rápido, por favor, rápido. Por favor. 4862-1758. Ahora sí, se nos acabó el tiempo, hora de despedirnos, no nos queda otra. Señor Agustín Sosa, ha sido un gusto enorme. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tache lo que no corresponda. Matías Esbora, licenciado, ha sido también un enorme placer. El placer es mío. Lamentablemente no me voy contento por esto de las cunitas y mucho menos por Milagro Sala, que hoy también sigue detenido. Del otro lado del vidrio hicieron posible esto Pablo Diz, Mabel Batirola. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Ese es Pablo Diz. ¡No hay problema! Esa es Mabel Batirola. Y cortaron los mensajes de los oyentes, el señor... Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Un indispensable, Agustín Bianchi. Si no, ¿cómo saldrían los oyentes aire? No saldrían. Quédate ahí, que ya está acá Javier Vicente y todo el equipo de ADN Nacional y Popular. Seguí en la radio. ¡Yuhu! AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, toda la información. Política. Macri llegó a Estados Unidos y visitó...